dime qué ha pasado, por favor. Piénsalo, lo siento, ¿cómo hacer? ¿Será que otro hombre a ti llegó y te olvidaste de mi querer? Dime, dime qué pasó. Thank you.